Hola, hoy nos metemos de lleno en el Pascal de finales de 1976. Tenemos aquí el boletín número 6 del Pascal Users Group de noviembre de ese año. Y ojo que el editor habla de una avalancha de debates sobre el futuro del lenguaje. Suena un momento movidito. Pues sí. Este boletín es una foto genial de una comunidad súper activa, creciendo mucho, pero, también con sus primeros grandes dilemas. Nuestra idea hoy, en esta inmersión, es precisamente desentrañar esas discusiones, sobre todo esa necesidad de estandarizar que flotaba en el ambiente. Vale, vamos al grano. El meollo del asunto, como apuntaban ya miembros como George Poonen o Tony Ademan, era que las distintas implementaciones de Pascal empezaban a ir cada una por su lado. Claro. Y esto creaba confusión y, peor aún, amenazaba la portabilidad del código, ¿no? O sea, que un programa hecho para una versión igual no funcionaba en otra. Un follón. Exacto. Y lo interesante es ver cómo una comunidad tan joven ya se enfrentaba a ese dilema clásico. ¿Pureza del diseño original o evolucionar y estandarizar para sobrevivir? El propio editor del boletín al principio pues pensaba que con el Revised Report de Niklaus Wirth bastaba. Pero parece que no. Pues no, como decían G. Michael Schneider y Richard Cicchelli, hacía falta un estándar político, o sea, un acuerdo formal de la comunidad. Entiendo, más allá de lo puramente técnico. Además, la propia definición estándar de Wirth, bueno, su referencia, había cambiado un poco. Eso añadía más lío, ¿no? Claro, incertidumbre. Los usuarios tenían ideas, sugerencias buenas, pero no había un canal claro para proponerlas. Escribir a Wirth a Zúrich, hombre, práctico, práctico no era. Ya me imagino. Así que había una tensión ahí. Por un lado, ese miedo a destruir la simplicidad de Pascal, como decía el editor, a llenarlo de cosas. Pero por otro. Por otro, el miedo real a que sin un estándar claro, pues se fragmentara todo. Que Pascal perdiera fuelle frente a otros lenguajes. El editor menciona un caso, ¿no? De un fabricante que eligió otro lenguaje por defecto, precisamente por eso. ¿Y qué solución propuso la comunidad? Porque alguna habría. Pues sí, la de formar un comité de estándares PUG, con unas directrices bastante claras, un grupo pequeño, menos de 8 personas, Ajá. y con un mandato inicial muy concreto, aceptar la última versión del Revised Report como el estándar oficial, bueno, provisional. Y a partir de ahí, ya ver. Suena sensato. Aunque hubo consenso total, bueno, había matices. Arthur Sell, por ejemplo, decía que sí, que había que seguir el estándar, pero que también hacían falta características específicas para cada implementación. Refleja un poco la complejidad del tema, ¿no? Estandarizar algo que está vivo y usándose. Claro. Y mientras se debatía todo esto, que tenía su miga, el grupo, el PUG, no paraba de crecer. Una barbaridad. Pasaron de unos 300 a más de 500 miembros, en 22 países, para ser 1976. Increíble. Demuestra el interés que había, claro. Pero también, más gente, más máquinas, pues más riesgo de divergencia. Agravaba el problema del estándar, en cierto modo. Y más lío logístico, supongo. Eso es. Por eso es interesante lo del centro de distribución en Reino Unido, en Southampton. Lo llevaba Judy Mullins, una forma muy práctica de la comunidad para, bueno, para organizarse y facilitar las cosas, sobre todo para los miembros europeos. Reducir costes, tiempos de envío. Muy bien pensado. Y este interés, como decías, no era solo académico, ¿verdad? El boletín habla de gente usando Pascal en cacharros muy distintos. Sí. Desde los grandes CDC o los TAC hasta los minis PDP-11, que eran muy populares. Y planes para los IBM 360-370 y el Cray-1. Casi nada. El Cray-1, ambicioso, sí. Y empresas como TRW Systems, DuPont, Amdahl, Los Álamos. O sea, industria potente, metida o mirando Pascal. O sea, que eso de que Pascal era solo para enseñar, ¿cómo que no? Pues no, desafiaba esa idea. Venía interés de la industria, de empresas de software pequeñas, fabricantes de minis. Y ojo, ya se mencionaba el interés en Mitros, como el Motorola 6800. Eso ya apuntaba a un futuro, más allá de los grandes ordenadores. Y la comunidad sentía que necesitaba más infraestructura, ¿no? No solo compiladores. Exacto. El editor pedía ayuda. Voluntarios para distribuir herramientas software hechas en Pascal estándar, para catalogar librerías, programas, para mantener una bibliografía. Incluso peticiones de investigación, ¿no? como la de John Banning de Stanford, que buscaba programas reales para ver cómo se usaba el lenguaje de verdad. Eso indica madurez. Se daban cuenta de que hacía falta un ecosistema. Herramientas, librerías, y el interés en investigar el uso real, pues demuestra ganas de mejorar el lenguaje basándose en la práctica, no solo en la teoría. Total que 1976 fue un año vibrante para Pascal. Mucho crecimiento, mucho entusiasmo, pero también esa sensación de urgencia. O nos organizamos y definimos un estándar, o esto no va a competir con los grandes como Fortran o COBOL. Sí, hasta bromeaban con acrónimos como SHAFT, Sociedad para Ayudar a Abolir la Enseñanza de Fortran. Muy bueno. Pero más allá de la broma, lo que queda es esa voluntad de la comunidad, de los usuarios de base, de influir, de coger las riendas del futuro de un lenguaje que veían importante. Un enfoque muy de abajo arriba, ¿no? Sí, distinto a otros modelos más centralizados o corporativos. Y eso, quizás, nos deja una pregunta para darle una vuelta, ¿no? ¿Cómo afectó ese enfoque tan comunitario de 1976, ese intento de gobernar el lenguaje desde la base, a la trayectoria final de Pascal, a su impacto comparado con otros lenguajes que se desarrollaron de otra manera? Buena pregunta para cerrar. Da que pensar.